Para ti, cosita buena. Para ti, corazón. Si pudiera volver, bajaría el sol, el cielo y la luna. Si pudiera volver a tus brazos, mujer. Si pudiera volver a tu lado, sentiría que sería muy feliz mi vida. El sol, el cielo, las estrellas te regalaría. Si pudiera volver a amarte como ayer. Si pudiera volver a mimarte otra vez y que se funda tu pecho en el mío. Hoy quiero todo tu cariño y poder recuperar todo lo perdido. Ajá. Si pudiera volver, te bajaría la luna, el sol y el cielo. Yeah. Para la gente de Barrio Los Álamos, para Martín y para Leito, este tema para ellos, les mandamos un beso. Si pudiera volver a tenerte otra vez, si pudiera volver a acostarme en tu piel, sentiría que sería muy feliz mi vida. El sol, el cielo, las estrellas te regalarían. Si pudiera volver a tus brazos, mujer. Si pudiera volver a tu lado y que se funda tu pecho en el mío. Hoy quiero todo tu cariño y poder recuperar todo lo perdido. Si pudiera volver, te daría lo más hermoso en esta vida: mi corazón, mi alegría y una vieja melodía. Si pudiera volver, te daría lo más hermoso en esta vida: mi corazón, mi alegría y una linda melodía. Te daría una vieja melodía, corazón. ¡No! ¡Ay, no más!